Duerme, niña mía, duerme, niña mía, sueña entre mis brazos, corazón. Quiero yo esta noche junto a ti vivir, con tus besos llenos de pasión. Cariñito, cariñito, mírame a los ojos que me siento muy feliz. Cariñito, cariñito, dame tus caricias que voy pronto yo a morir. Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero tanto que por ti voy a morir. Ay, corazón. Cariñito, cariñito, quédate conmigo, ya no habrá más soledad. Cariñito, cariñito, quédate conmigo, nuestro amor no morirá. Así quédate conmigo, criatura. Eso. Así balanceadita nomás, morena. Sueña entre mis brazos, corazón. Quiero yo esta noche junto a ti vivir, con tus besos llenos de pasión. Cariñito, cariñito, mírame a los ojos que me siento muy feliz. Cariñito, cariñito, dame tus caricias que voy pronto yo a morir. Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero tanto que por ti voy a morir. Ay, corazón.